mi guía, razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada, y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir. A esta hora, este puede ser el consejo que estabas esperando escuchar. Atentos, porque esto está pasando en El Mundo de Hoy. Cuando son las 16:06 estamos de vuelta en cabina y contamos ya con la presencia de Viviana Narváez. Ella es parte del equipo biológico de WCS Ecuador y trabaja en proyectos de manejo y conservación de vida silvestre. Viviana estudió biología en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador e hizo su maestría de conservación y manejo de vida silvestre en la Universidad Nacional de Costa Rica. Tiene varias investigaciones y el día de hoy la tenemos aquí para que pueda comentarnos sobre todo lo que está investigando. Bienvenida a este espacio, Viviana. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. También contamos con la presencia de Luis Suárez. Pues Luis Suárez es el vicepresidente de Conservación Internacional Ecuador. Para nosotros es un gusto tenerle en nuestro programa. Luis Suárez nació en Quito en 1985, recibió el título de licenciado en Ciencias Biológicas en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En 1988 obtuvo una maestría de manejo de la vida silvestre en la Universidad de Washington en Seattle y en el 2013 culminó una segunda maestría en Ecología y Conservación de la Vida Silvestre en la Universidad de Florida. Bienvenido, Luis, un placer tenerle en esta tarde acá. Muchas gracias, un gusto estar acá y muchísimas gracias por la entrevista. A propósito del 5 y el 8 de junio, en el que tenemos dos fechas importantes, quisiéramos que ustedes nos comenten sobre sus aportes y también toda la investigación que ustedes están generando para poder darle protección al medio ambiente y a los diversos ecosistemas. Bueno, nosotros como organización, como WCS, estamos desde el 2001 trabajando principalmente en el Parque Nacional Yasuní. Nosotros nos enfocamos en el manejo de la fauna silvestre. Y nosotros hemos hecho varios monitoreos en el transcurso del año. Ahora estamos trabajando en el monitoreo de cacería comercial y cacería de subsistencia en las comunidades indígenas, principalmente en comunidades quichuas, que se encuentran en la orilla del río Napo. Es una problemática muy fuerte en esa zona, entonces lo que nosotros tratamos de hacer es ver cómo se encuentran las poblaciones de fauna silvestre frente a esta presión, frente a esta amenaza, ¿no es cierto? También trabajamos en monitoreos de especies acuáticas como el paiche, que es un pez migratorio, es el pez más grande a nivel global y también se encuentra amenazado por cacería. Estamos trabajando también en monitoreos de algunos mamíferos acuáticos de agua dulce, como son el delfín rosado, el delfín gris, manatí amazónico, que todas estas especies se encuentran altamente amenazadas en nuestro país por diferentes amenazas, ¿no? Como por ejemplo los derrames de crudo, de petróleo, contaminación por agroquímicos que se encuentran en la zona, también por contaminación de plástico, cacería directa, cacería incidental también, por redes de pesca. Entonces todos estos monitoreos nos ayudan a nosotros a ver cómo se encuentran las poblaciones y cómo podemos nosotros ayudar a estas especies de fauna a través de estrategias de manejo y de conservación. Adelante, Luis. En el caso de conservación internacional, estamos en el país desde el 2001. Anteriormente habíamos trabajado en algunos proyectos de investigación, principalmente en evaluaciones ecológicas rápidas en varias zonas del país, los bosques de la costa y la cordillera del Cóndor. Pero desde el 2001 tenemos ya un programa permanente aquí en el país. Trabajamos en las Islas Galápagos, donde tenemos una oficina en la isla de Santa Cruz, y también a lo largo del perfil costero, donde tenemos un programa marino y costero bastante grande, trabajando en temas de conservación de manglares, creación de nuevas áreas protegidas marinas y costeras, y también en pesca costera, en pesquerías costeras, principalmente ligadas al manglar y algunas otras pesquerías a lo largo de nuestro perfil costanero. En la Amazonía tenemos un pequeño programa en la Amazonía Centro-Sur, principalmente trabajando con la nacionalidad achuar del Ecuador. Y tenemos un pequeño programa en el noroccidente, en lo que se llama la región biogeográfica del Chocó, principalmente en Esmeraldas y las estribaciones de Imbabura y Carchi, tratando de apoyar la creación de nuevas áreas protegidas y el manejo del área protegida más importante del Chocó ecuatoriano, que es la reserva, hasta hace poco, Reserva Ecológica Cotacachica-Yapas. Hace 2 semanas tuvimos ya la excelente noticia de que la reserva cambió de categoría y ahora es Parque Nacional Cotacachica-Yapas, una buena noticia para la conservación, puesto que implica, entre comillas, subirle de categoría a esa reserva ecológica y ahora forma parte de la lista de parques nacionales del Ecuador, que va desde la laguna de Cuicocha, los páramos del Cotacachi, hasta los bosques tropicales en Esmeraldas, es decir, ecológicamente una de las áreas más importantes del país. Bueno, esta noticia que usted menciona, fue hace 2 semanas y comprende, creo que todas las lagunas también de Imbabura. No, esa es otra noticia que fue como parque nacional. Esa es una creación de una categoría internacional que se llama Geoparque, que es una designación otorgada por la UNESCO a la provincia de Imbabura en general, incluyendo sus diferentes lagunas y toda su estructura geológica. Entonces es una noticia diferente, que es la creación de este geoparque, que es un reconocimiento internacional que brinda la UNESCO. En el caso de Cotacachica-Yapas, debido a la aprobación que tuvo hace poco el Código Orgánico Ambiental, el COA, el COA dispone que las áreas protegidas actuales sean analizadas y sean categorizadas solamente en 4 categorías de manejo. Antes había más categorías de manejo en el país. Todas las reservas ecológicas tienen que ser evaluadas y en el caso de Cotacachica-Yapas se evaluó a la reserva y se consideró apropiada cambiarle de categoría a parque nacional. Es una especie de ascenso, como les digo, en el sentido que la designación como parque nacional implica un prestigio muy importante y efectivamente las características del área y su diversidad ecológica y por tanto también su diversidad de especies, de plantas y de animales ha sido resaltada con este cambio de categoría, que es una noticia muy reciente y todavía poco difundida. En realidad muchas veces se difunde cuando las áreas son degradadas, incluso hay la preocupación mundial de la pérdida de muchas áreas protegidas que están pasando a ser eliminadas o cambiadas hacia una categoría más baja que permite más usos y menos protección. En este caso es uno de los es un caso excepcional, porque más bien una reserva ecológica es ahora ascendida a la categoría de parque nacional. Esto ya había ocurrido, por ejemplo, con el Cajas. Hace algunos años, ustedes recordarán, el Cajas era un área nacional de recreación, ahora es un parque nacional. Y también ocurrió no hace mucho con Cayambe Coca, que también era reserva ecológica y ahora es parque nacional Cayambe Coca. Inclusive los cuidados son ya diferentes, ¿no? Están más custodiados, digamos, de alguna manera por muchas personas que pueden cuidar y ya no estar tan abierto, digamos, para que todo el mundo deje sus desperdicios, tenga mal hábito con el uso de estos parques. Es importante mencionarles a todos nuestros amigos oyentes porque en el Día del Mundial, el Día Mundial del Océano, estamos propiciando varios de los aspectos que nosotros tenemos a cuidar. Los océanos nos dan la mitad del oxígeno que respiramos, reducen el impacto del cambio climático absorbiendo el 30% del carbono generado por cada humano, alimentan a diario a 5,000 millones de personas en todo el mundo, regulan el clima y protegen las costas, son escenarios del 80% del turismo y recreación a nivel mundial. Es así que estas dos organizaciones tienen importantes acciones que se están realizando. ¿Cuáles son? Bueno, en el caso de Conservación Internacional Ecuador, establecimos hace algunos años ya un programa de conservación marino y costero. Empezamos por Galápagos, inicialmente con mucho énfasis en la Reserva Marina de Galápagos, y en el 2005 empezamos a hacer actividades también en la costa continental del Ecuador. Nuestro programa marino tiene tres líneas de acción principales. La una, la creación de nuevas áreas marinas y costeras protegidas. El Ecuador ya tiene al momento 19 áreas en la parte continental, 19 áreas marinas y costeras que forman una red. Estamos apoyando precisamente con fondos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, el GEF. Estamos aportando con un proyecto grande de consolidación de esta red de áreas protegidas a lo largo de la costa. La segunda línea de acción está enfocada en los manglares, en cómo conservar esas aproximadamente 160 mil hectáreas de manglar que todavía subsisten en el Ecuador. El manglar es un ecosistema de extraordinaria importancia tanto para la seguridad y soberanía alimentaria del Ecuador cuanto a la protección costera y el almacenamiento de carbono. Es un ecosistema totalmente prioritario para nuestro país y por tanto tenemos un fuerte programa de apoyo al Ministerio del Ambiente en lo que es la protección, la conservación y el uso sustentable de los recursos del manglar, incluyendo la concha, que nos alimentamos los quiteños casi todos los fines de semana en nuestros ricos ceviches de concha, y también el famoso cangrejo rojo, que es un elemento muy simbólico en la cultura de Guayaquil, principalmente. Y después tenemos un tercer programa que trabaja en temas de pesquerías costeras. Repito nuevamente la concha y el cangrejo, pero también estamos empezando investigaciones sobre el pulpo, la corvina de roca y también la langosta, principalmente la langosta espinosa, que se encuentra tanto en la costa continental como en Galápagos. En Galápagos se han logrado éxitos muy importantes en la recuperación de la langosta roja y también de la langosta verde. Es quizás una de las pesquerías, o tal vez la pesquería mejor manejada del país, donde se ha recuperado la población de langosta, y uno puede visitar en las épocas de más o menos entre septiembre y diciembre y servirse una langosta maravillosa con un tamaño increíble y pescada sosteniblemente y comercializada ahora viva, grande la langosta. Solo los machos, las hembras son devueltas al océano, las hembras ovadas están protegidas y la población se ha recuperado de una manera impresionante con el trabajo del Parque Nacional Galápagos y también de organizaciones como Conservación Internacional. Ese es nuestro programa marino. Estamos felices que el 8 de junio se celebra todos los años el Día Mundial de los Océanos y es una oportunidad también para hablar del tema de plásticos. Tenemos una pequeña iniciativa ya por 3 años consecutivos con el apoyo de la Fundación Coca-Cola de Ecuador, en la cual hacemos limpiezas costeras en Galápagos y en 7 áreas protegidas. Así que más adelante podremos comentar sobre esos temas. Excelente, Viviana. Bueno, nosotros como WCS Ecuador, como te mencionaba, nosotros trabajamos en ecosistemas acuáticos de agua dulce. Entonces, nuestras estrategias de conservación se enfocan principalmente en monitoreo de especies acuáticas y también trabajamos con el Ministerio del Ambiente en la cuestión de control y vigilancia. Trabajamos con guardaparques y la idea es darles capacitaciones, fortalecimiento a los técnicos, a los guardaparques, para realmente nosotros poder hacer un control de nuestras áreas protegidas acuáticas, ¿no? Entonces, principalmente en la Reserva del Cuyabeno y en el Parque Nacional Yasuní. También trabajamos con programas de educación ambiental con las comunidades que se encuentran en la ribera del Napo. Es un programa muy bonito en el que trabajamos sobre, por ejemplo, jaguares para siempre. Trabajamos con niños, jóvenes, adultos, para concientizar a la gente sobre la conservación del jaguar, ¿no? En ese sitio que es estratégico para la sobrevivencia del jaguar. Entonces también nosotros estamos trabajando en las estrategias de manejo con comunidades, porque muchas comunidades no tienen sus planes territoriales o sus planes de manejo, y esto es fundamental para que ellos puedan actuar de mejor manera en cuanto a sus recursos naturales, ¿no? cómo proporcionar bien sus recursos para que ellos puedan tener durante toda su vida, ¿no? Para el futuro también. En estos procesos, digamos, de capacitación y también en estos procesos de poder entender cómo funciona la comunidad y el consumo, ¿cuáles son los retos más grandes que ustedes han encontrado como instituciones que protegen el medio ambiente? Porque generalmente uno va, qué sé yo, a la playa y lo que más encuentra son contaminantes. Lo que más encuentra, por ejemplo, en una comunidad tal vez es que siembran y queman y que contaminan el ambiente. ¿Cuáles han sido los retos más grandes que ustedes han tenido que pasar, digamos, como para poder llevar o ejecutar el programa que tienen como proyecto y que ya es bastante sólido, ¿no? Bueno, yo creo que lo fundamental para que un programa de monitoreo o unas estrategias de conservación sean efectivas es que la comunidad se dé cuenta y tenga la voluntad de hacer el cambio. Si es que la gente, si es que la comunidad no está interesada, no sirve de nada una estrategia, porque deben hacer de ellos. Entonces, el primer reto es que la gente mismo se sienta motivada en hacer la estrategia, en hacer el monitoreo. Una vez que tenemos eso, tenemos casi el 90% asegurado, ¿ya? Y la gente mismo se da cuenta de lo que está pasando en el ambiente, la gente mismo se da cuenta de la disminución de la fauna silvestre, de que antes de ellos encontraban, al caminar, al salir de su casa, caminaban ellos media hora y encontraban animales, ahora ya no encuentran, ellos tienen que caminar entre 5 o 6 horas para encontrar animales. Igual la pesca, ellos antes lanzaban una red de pesca y capturaban peces mucho más grandes, ¿no? Ahora ya no está pasando eso. Entonces la gente misma se está dando cuenta de lo que está pasando en el ambiente. Entonces, para nosotros lo más importante y capaz lo más fuerte es que la gente tenga esa voluntad y tome conciencia. Ese es nuestro punto. Sí, coincido plenamente con lo que dice Viviana. Realmente la participación de la gente local, el empoderamiento de la gente local para tomar medidas de manejo es lo más importante. Y ese empoderamiento parte del reconocimiento de qué está pasando con su entorno, qué está pasando con sus recursos, y que las soluciones también nazcan de ellos y de ellas, de la gente local. En nuestro caso utilizamos técnicas de educación ambiental que se conocen como mercadeo social para la conservación, que es básicamente que la gente analice qué está pasando con sus recursos y las soluciones sean propuestas por los propios actores locales. En el caso que les mencionaba de la langosta en Galápagos, por ejemplo, fue bien interesante el trabajar con los pescadores y sus familias, incluyendo también sus esposas y sus niños, que analizaron qué estaba pasando con la langosta en los últimos años en Galápagos. Había una declinación de la población, cada vez era más difícil la pesca y tenían también muchos problemas por pesca ilegal. Estaban pescando langostas de talla muy pequeña, estaban pescando hembras ovadas y todo eso estaba llevando a que la población disminuya y para ellos también sus impactos en la economía eran muy, muy fuertes. Entonces esto permitió, a través de este reconocimiento del problema y también del aporte de las soluciones, que los propios pescadores plantearan varias medidas de manejo que se han ido aplicando en los últimos años y que están dando gran resultado. Por ejemplo, devolver las hembras ovadas al océano, no pescar langostas de talla que no cumple con la talla legal. Esto fue acompañado también de una campaña de consumo responsable por parte de hoteles, de restaurantes y de los propios pobladores de Galápagos, de tal manera que en este momento la langosta que se consigue en Galápagos es una langosta de talla legal. Se vende ahora la langosta viva, entera, versus la cola de langosta, que era muy difícil detectar ahí si la langosta era macho o hembra. Obviamente por la cola no era imposible, y además del tamaño, también en muchos casos se vendían langostas, colas de langosta de talla ilegal. Ahora, al vender la langosta entera, se puede detectar rápidamente si se trata de una langosta de talla legal o no, y también se puede determinar fácilmente el sexo de esa langosta. Todo esto a través de un trabajo fuerte de conciencia local, donde los pescadores adoptaron su propio eslogan de manejo que se llama "Conservemos lo nuestro para los nuestros". Ellos mismos diseñaron el eslogan, diseñaron la mascota de la campaña, y hoy en todas las fiestas tradicionales de Galápagos sale la langosta y sale también su amigo muy cercano, Tino el langostino, que es otra especie de langosta galapagueña, lo que conocen como la langosta china. Tenemos a María Rosa, la tortuga que promueve el consumo responsable y la producción local. Y próximamente también estarán otros personajes que ya se han convertido en personajes tradicionales de las fiestas patronales allá en Galápagos, y que ya no es CEI el que maneja esas mascotas y esos símbolos de la conservación, sino la propia gente local, los pescadores y los agricultores locales. Esas técnicas de que van combinadas también con participación en monitoreo, que es algo también clave, ¿no? O sea, la gente local haciendo el monitoreo, midiendo las langostas, y ya no es un tercero que les dice qué está pasando con su recurso, sino que la gente local junto a los guardaparques van monitoreando, analizando los recursos y tomando medidas de manejo a través de mecanismos de decisión y de gobernanza participativa. Entonces, creo que esa combinación de educación, participación, empoderamiento y monitoreo nos permiten manejar la vida silvestre de mejor manera, tanto en ambientes terrestres, dulceacuícolas y marinos. Ok, vive. Sí, yo quisiera añadir también un ejemplo de monitoreo, como hablaba Luis, en cambio es sobre la tortuga charapa. Entonces, la tortuga charapa es una especie que se encuentra altamente amenazada en la Amazonía ecuatoriana, principalmente porque extraen los huevos y son consumidos por la gente local y también por la carne, ¿no? Pero estas tortugas charapas tienen una reproducción lenta, entonces las poblaciones estaban disminuyendo. Entonces, las comunidades locales se dieron cuenta que estaba desapareciendo la tortuga charapa. Entonces, nos pidieron a nosotros asesoramiento, ayuda, capacitación para ver cómo podemos mejorar las poblaciones de tortuga charapa. Y desde el 2008 hasta el 2015 se hizo un monitoreo participativo con la gente local sobre el monitoreo de la tortuga charapa. Era la gente local que les ponía los radios transmisores en el caparazón de la tortuga, hacían las mediciones con el radio de telemetría y vieron cómo se estaban movilizando las tortugas a lo largo del río y cuáles eran los sitios de anidamiento. Una vez que encontraban los sitios de anidamiento, lo que ellos hacían era coger los huevitos y hacer un nido artificial, una piscina artificial, ¿no? Algo de un programa de adopción. Posteriormente, cuando ya las comunidades hicieron sus nidos artificiales, entonces colocan los huevos ahí, esperan todo el momento la parte de incubación, eclosiona la charapa y luego les tienen en unas piscinas artificiales. ¿Esto a qué ayuda a las comunidades? También ayudan a las comunidades en la parte turística. Por eso adopta una tortuga. Entonces los turistas llegaban a las comunidades, veían sus senderos, la cultura de las comunidades y también tenían este programa de manejo de adopta una tortuga. Entonces también es un ingreso para las comunidades y también están conservando y protegiendo a la especie. Así es, porque al parecer el problema más grande es la visita de los turistas. Ni siquiera internamente, digamos, puedo yo tener mi campaña, sé y reconozco que debo cuidar mi espacio, pero ¿qué pasa con los que vamos de afuera? Por eso es tan importante el tema del consumo responsable y el vincular también a los visitantes en estos programas de conservación, ¿no? En el caso de Galápagos tenemos en este momento una participación muy fuerte de la autoridad, por un lado, pero también del sector turístico que ha convertido a la langosta en un objeto también de atracción y en un objeto de conservación, de tal manera que la campaña de consumamos langostas de talla legal, consumamos langostas enteras en vez de solamente la cola de la langosta y reconozcamos el esfuerzo que están haciendo los pescadores pagando un mejor precio en el mercado, está dando resultado. Entonces, creo que producción sostenible tiene que ir de la mano del consumo responsable. Y esto, digamos, ocurre en Galápagos, pero también estamos haciendo lo mismo con la concha, llamada también la concha prieta, la famosa concha de nuestros ceviches de concha, y lo mismo con el cangrejo rojo, donde la talla de captura es muy importante y donde el respeto de esas tallas de captura y de las épocas de veda es fundamental. Y ahí todos los ciudadanos y ciudadanas de este país tenemos algo que decir y tenemos algo que hacer. Cuando vamos a un restaurante y pedimos, por ejemplo, conchitas asadas, podemos directamente ver si esas conchas están cumpliendo o no la talla legal. Tienen que medir más de 3.5 centímetros. Si miden menos de eso, son conchas ilegales. Y podemos exigir a los restaurantes, podemos exigir como consumidores que se cumplan las normas y eventualmente también denunciar la ilegalidad en el caso de comercialización del recurso. Hay ya restaurantes en tanto en Guayaquil como en Quito que se están comprometiendo a solo vender concha legal y de nuevo a pagar mejores precios por conchas grandes a las comunidades que viven en el manglar. Recordemos que en el caso de Esmeraldas muchas de las personas que colectan conchas son mujeres, es poblaciones vulnerables que a las cuales el respeto de esta norma y el pagar mejores precios se ayuda no solo a conservar la biodiversidad, pero también ayuda a luchar contra la pobreza. En los manglares del Golfo de Guayaquil, muchos de los colectores de conchas y cangrejos son personas también en estado de vulnerabilidad, hombres, mujeres, niños, que colectan estos cangrejos y estas conchas, y si logramos que el consumidor esté más consciente y exija productos legales y al mismo tiempo también pague mejores precios a los productores, vamos a lograr este gran y ansiado desarrollo sostenible del que siempre se habla, ¿no? En donde se combina lo ambiental, lo social y lo económico, y donde el cuarto elemento tan importante es el elemento de la gobernanza, de la parte del manejo de los recursos, que sería el cuarto elemento de este diamante del desarrollo sostenible, ¿no? Ya no solo tres elementos, sino también el elemento de la gobernanza. Un cuarto importantísimo. Y pues bueno, dentro de lo que son la misión de cada una de sus organizaciones, además del cuidado de la vida silvestre y del medio ambiente, está el generar conciencia en los habitantes. Y pues bueno, todos sabemos que existen muchísimas campañas y propuestas de conservación del ambiente, sobre todo relacionadas a propuestas de campaña tipo el no uso del sorbete y cosas por el estilo. Dentro de ello, no sé, para mi percepción algunas de ellas tal vez son simplemente como que comerciales y tal vez no ahondan mucho en la realidad del ecosistema nuestro. Desde sus organizaciones, ¿qué propuestas o qué recomendaciones nos podrían dar para los oyentes de acciones que tengan mayores procesos y que signifiquen realmente un proceso de mejora? Más no simplemente un decir, no, el sorbete no, porque tal vez no ayude mucho que digamos o no cause el impacto o la educación de la persona para mantener la conservación del medio ambiente. En el caso de conservación internacional hemos estado muy involucrados en el tema de limpiezas costeras como una actividad que tiene varios fines. El primero, reducir la presencia de basura en la costa. El segundo, involucrar a la gente, porque solamente cuando tú participas te das cuenta de la gravedad del problema. Todos los que vamos a las playas vemos con terror cada vez más basura en nuestras playas. El rato que empiezas a limpiarlas, el rato que te das cuenta del esfuerzo que eso implica y la cantidad de basura que va saliendo en las limpiezas, ya no solamente es un problema de la playa, un problema ajeno, sino que pasa a ser también tu propio problema y empiezas a buscar soluciones. Te das cuenta que limpiar no es suficiente y que lo más importante es no ensuciar. Y ahí viene el tema, ¿qué estoy haciendo yo desde Quito, por ejemplo, con el tema de la basura marina? Gracias a las limpiezas costeras estamos combinando la limpieza con la investigación. Y con la investigación podemos saber de dónde viene la basura. Para nuestra sorpresa, primero, por ejemplo, el 88% de lo que hemos limpiado este año con la ayuda de 3.078 voluntarios. Eso es importantísimo porque son 3.078 personas que a su vez con sus familias, probablemente estamos hablando alrededor de unas 15.000 personas a las cuales hemos llegado directamente con el mensaje de qué está pasando con nuestras playas. Estos voluntarios limpiaron más de 17.000 kilogramos de basura, más de 17 toneladas de basura en Galápagos y en 7 áreas marino-costeras protegidas del Ecuador, incluyendo Machaliza, por ejemplo, El Morro, Pacoche, Galera San Francisco, por mencionar algunas. El 88% de esa basura es plástica. Dentro de los plásticos, muchísimos son sorbetes, muchísimos son tarrinas desechables, muchísimas son fundas de basura plástica y muchísimo también está ligado a cosas como cepillos de dientes, zapatillas de playa, algunas perdidas, dejadas en la playa por visitantes, pero muchas botellas, por ejemplo, que vienen desde la sierra, a través de los ríos y terminan en el mar. En el Pacífico, unos, y en el Atlántico a través de la Amazonía otros. Gran cantidad de basura se origina en la sierra qué está pasando con nuestros municipios, con el manejo de la de los desechos sólidos, qué está pasando con la disposición de la basura en las zonas altas. Con frecuencia culpamos a la gente de la costa del mal manejo, pero parte del problema se origina aquí. Igual que en Galápagos, la investigación ha demostrado que gran parte de la basura viene del Asia, de China, de Filipinas, de Indonesia, y gran parte de la basura viene del Ecuador continental, de Chile, de Perú y de Colombia, que por las corrientes marinas que confluyen en las Islas Galápagos terminan en nuestro más atesorado Parque Nacional y Reserva Biológica de Galápagos. Entonces, este trabajo con voluntarios no solamente genera conciencia, no solo recolecta basura, sino nos da información muy útil sobre el origen de esa basura y qué podemos hacer cada uno de nosotros. Cuando a mí me preguntan qué podemos hacer, yo creo que el caso de los sorbetes es un caso interesante porque es algo muy concreto y práctico. Nos vienen y nos ofrecen en los bares, en los restaurantes, refrescos, por ejemplo, con sorbete, y uno tiene la posibilidad cierta, totalmente en nuestras manos, de decir no necesito sorbete. Incluso yo pensaba y decía, ¿dónde necesito sorbete? Y pensaba que al tomar agua de coco, quizás el único en lo que se me ocurría que necesito realmente sorbete. Pero resulta que el otro día estaba en la playa y tomé un coco, y claro, con un poquito de habilidad, uno tampoco necesita el sorbete para tomar agua de coco directamente desde el coco. Tenemos que aprender a rechazar algunos productos que no necesitamos. Tenemos que aprender a reducir el consumo de algunos productos, reciclar otros y reutilizar otros. Entonces, esa acción ciudadana individual, créame que si todos lo hacemos en conjunto, tiene un impacto. No menospreciemos la acción de cada uno de nosotros. Es importantísimo el rol del individuo y también el rol de la sociedad. Y ahora también ya hay políticas, y ojalá se implementen y ojalá se aprueben, para disminuir el consumo al menos de 4 productos que son totalmente graves y que lo tenemos documentado con estas limpiezas costeras. Las bolsas plásticas, las que se llaman las bolsas de camiseta, que alguna vez les llaman así por la forma, digamos. Uh-huh. Las tarrinas, tanto las tarrinas plásticas como las de espuma flex, realmente desastrosas. Los sorbetes y también las botellas de plástico. Tenemos que volver al tema de las retornables, y en todos estos 4 productos también cuestionarnos, ¿no será de cambiar la botella por el tomatodo? Por ejemplo, en Galápagos, yo les digo, si ustedes van ahora a una reunión en Galápagos, ya no solo de ambientalistas, de la población en general, y llevan su botella de plástico, son mal vistos. Ya la gran mayoría, no digo todos, pero una gran mayoría de la población está usando recipientes reutilizables, estos famosos tomatodos, y en muchos lugares ya se encuentra dispensores de agua, y uno llena la botella del tomatodo, digamos, sin necesidad de estar adquiriendo botellas plásticas. De tal manera que todos podemos hacer algo por el ambiente, y en este 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, y el 8 de junio, Día del Internacional de los Océanos, la decisión está en nosotros. No esperemos que el Estado, el municipio, alguien más lo haga por nosotros. Hagamos nosotros mismos, está en nuestras manos, está en nuestra conciencia. Okay. Muy bien, muchísimas gracias, Viviana. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Luis, pues creo que el cambio empieza por uno mismo. Y bueno, nosotros como WCS también estamos trabajando en la parte de educación ambiental a través del reciclaje y cómo las comunidades indígenas pueden clasificar su basura. Porque también allá hay una gran cantidad de desechos que la gente principalmente las bota en el bosque, en el río. Hay muchos plásticos que lleva el río Napo, por ejemplo. Entonces también estamos trabajando en la parte de concientizar a la gente a reciclar sus botellas, a clasificar su basura, por ejemplo, su basura orgánica, pues hacer un compost, ¿no es cierto? Entonces estamos trabajando en eso, y como decía Luis, pues uno depende el cambio, ¿sí? O sea, nosotros como organizaciones o como universidades o como autoridades podemos ayudar, pero depende de uno el cambio para mejorar. Estamos con Viviana Narváez de la WCS y con Luis Suárez, vicepresidente de la Conservación Internacional, y nos vamos a los promocionales y publicitarios de la Radio de la Casa de la Cultura. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Usted tiene la oportunidad de vivir la magia de los cuentos de hadas a través de la obra del ballet La Bella Durmiente. Los asistentes podrán ser testigos del beso del príncipe de Ciré a Aurora y de su matrimonio. Además, la presencia de otros personajes de los cuentos de Jules Ferrer. Le esperamos el martes 4 de junio a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Retire su invitación ingresando a www.balletnacionaldelecuador.org.es o en la Manuel Abascal, N4063 y Gaspar de Villarruel, de 8:30 de la mañana a 7 de la noche. En Metrodanza, de 3 de la tarde a 7 de la noche. En Radio Casa de la Cultura, desde las 8 de la mañana a 7 de la noche. Jaya, 30 años. Sheila Hatun. William Luna. Los cuatro del altiplano. Proyecto Coraza. Banda de Sandisa. Juntando voces con La Toquilla, Jonathan Hermosa, Willington, Raúl Soria y William Luna. Viernes 14 de junio, 19 horas. Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entradas ya a la venta. Centro Comercial Caracol Local 23 de Cellular Home. Y boleterías del Ágora. Con el auspicio de Queso Zaragoza y Cevichería El Goloso. Invita la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muy bien, estamos de vuelta después de este espacio de publicitarios de la Casa de la Cultura y pues estamos terminando ya este espacio de El Mundo de Hoy con nuestros invitados Viviana y Luis. Bueno, como para terminar, nos iban a conversar un poco sobre la campaña que están realizando con la Fundación Coca-Cola respecto al cuidado de los océanos y Viviana nos iba a contar un poco sobre las acciones que van a tomar frente al 5 de junio del Día del Medio Ambiente. Pues adelante. Bueno, muchas gracias nuevamente por la entrevista. Como les comentaba, el 8 de junio celebramos el Día Mundial de los Océanos. Estas celebraciones de los famosos días, ¿no es cierto? Día del Ambiente, Día del Árbol, Día de los Océanos. Día de la Tierra. Hace poco fue el Día también de la Diversidad Biológica. Ayudan a posicionar estos temas. No significa que es el único día donde nos acordamos de los océanos o el único día donde hacemos algo por el planeta, pero nos ayudan a ir posicionando estos temas. Este año queremos difundir lo que ha sido la iniciativa de limpieza costera. Como les mencionaba, ya son 3 años de trabajo continuo. Estamos justamente este momento en conversaciones con la Fundación Coca-Cola de Ecuador para preparar lo que sería la cuarta propuesta, el cuarto año consecutivo. Empezamos el primer año en Galápagos, trabajando en las Islas Pobladas y en algunos sitios remotos. Los resultados fueron impresionantes y eso llevó a que aumente el apoyo de la Fundación Coca-Cola de Ecuador. Y a partir del segundo año y del tercero ampliamos ya no solo a Galápagos, a más sitios en Galápagos, más islas remotas, más limpiezas también submarinas con la ayuda de buzos sacando basura del océano, sino que también lo extendimos a 7 áreas marinas y costeras del Ecuador continental. En cada una de estas áreas se hacen actividades de limpieza, acompañadas también de microteatros con guardaparques que han sido entrenados en un entrenamiento rápido de técnicas de teatro comunitario. Se disfrazan de la madre naturaleza, de la basura, del guardaparque, del vehículo que quiere ingresar a la playa y que está prohibido. Y obviamente también de uno de los personajes más afectados por la basura marina, que son las tortugas marinas, de las cuales hay varias especies, han sido registradas 5 especies en el Ecuador. todas ellas están en diferente grado de amenaza de extinción, la más grave, la tortuga carey, de tal manera que hacemos estos microteatros con las personas, la gente se inscribe y participa de voluntario, ahí salió justamente este año 3.078 voluntarios participando en las limpiezas, después se recolecta todo, se pesa, se analiza el origen de la basura y se dispone la basura que no es reutilizable con ayuda de los municipios en los rellenos sanitarios y en diferentes lugares de depósito de la basura. Y la basura que es reciclable se distribuye a recicladores para que puedan volver a utilizarse. Todo este proceso, repito, tiene este afán de generar conciencia y de generar un cambio de actitud también en la población. Los microteatros se hacen con los visitantes, normalmente se hace los sábados, de tal manera que hay más visitantes en la playa y más oportunidades de llegar a más gente. Y todo esto también acompañado de mucha comunicación, donde ustedes, los periodistas, cumplen un rol fundamental en acercar al público estos datos al público y poder difundirlos. Repito, 17.000 kilogramos de basura en estas limpiezas, 17 toneladas en total. De esas, 9.500 fueron en Galápagos. Galápagos está realmente amenazado por la basura marina. Y el rol de los plásticos, principalmente la desintegración de los plásticos hacia microplásticos, nos preocupa muchísimo. Los plásticos no solo están ahí, sino que se están desintegrando y están siendo ingeridos por otros organismos, incluyendo peces que son consumidos por el ser humano, de tal manera que es un peligro que se va acumulando en la cadena alimenticia y también llega al ser humano. Sé que la WCS también está haciendo investigaciones sobre contaminación en los ríos, en los peces de los ríos de la Amazonía, y el problema de microplásticos no solo es un problema de los peces marinos, también es un problema de la fauna dulceacuícola, en este caso de peces dulceacuícolas. Pues estamos ahí, ¿no? Queremos felicitar estas iniciativas de... ¿Puedo repetir el número que dicen que repite? Claro que sí. A ver, 099-624-2174. Así es, así lo vamos a reforzar. En Facebook están como @batacafes, en Instagram bataca-fes, o pueden visitar la página web www.batacafesecuador.com. ¿Sabes qué se me olvidaba? ¿Qué se te olvidaba? Algo muy importante que se me pasó, pero lo más importante, hay una beca que va a dar la Universidad de San Francisco, la Escuela de Música. Van a ellos a rifar una beca que está, no sé, $80,000 puede ser la beca, que sería muy bueno que... No es rifar, van a seleccionar ellos el baterista que tenga que cumpla con los requisitos que ellos van a pedir. Entonces, quién sabe, ¿no? Uno de los participantes, imagínate que te regalen todo tu estudio, toda tu carrera, sería increíble. Entonces, un punto más para participar, para inscribirse y para ser parte de esto. Así es, no podemos perdernos de esta oportunidad, Juanito, de aprender, que creo que es una de las cosas más importantes de la vida que uno tiene a diario, aprender. Pues sí, yo tengo un amigo que le encanta tocar la batería, de hecho en la oficina él lleva siempre su caja sonora, y cada que hay tiempo libre se siente en la caja y está que toque y todo. Yo creo que a él le va a interesar bastante, y a la vez yo me puedo colar ahí para seguir la corriente. No, pero, y hacer usted música no tiene juntos. Esos dotes, ¿sabes? Pero hay como aprender, ¿no es cierto? Sí, hay como aprender. Claro, porque esto es para básicos, iniciales y profesionales. Porque, mira, nosotros hicimos una gira, primero, la gira Batacafés. Visitamos algunas ciudades, y yo soy baterista, y la verdad... llegué a entender que cada baterista tiene su estilo, tiene algo que te llena, que te ayuda a crecer más como baterista. Puedes decir, bueno, ya estudié, ya me gradué y todo eso, pero sin embargo siempre hay más y más que aprender y siempre estar. Así es. Bueno, Juanita, hemos llegado a la recta final de nuestro programa Ecuador Divina Comedia del día de hoy con nuestros invitados de lujo, Luis Suárez, tenemos a Viviana y también cerramos con los chicos de Batacafés. Es importante mencionarles también que tenemos un pase para... Pues sí, querida Tati, tenemos pase de cortesía para dos personas, la que lo ofrece la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional del Ecuador. Tiene el honor de invitar a usted a la presentación de La Bella Durmiente. ¿Cuándo? Pues el 4 de junio del 2019, mañana, a las 19:30, lugar, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. ¿Cómo participar y ganar este pase de cortesía? Pues simple y sencillo. Al final de nuestro programa, en nuestro fanpage, Ecuador Divina Comedia, en Facebook, subiremos la fotografía del recuerdo de este programa de hoy, y pues a las personas que más compartan esta fotografía con el hashtag Ecuador Divina Comedia serán quienes se lleven este pase de cortesía para el día de mañana. Pues a las personas que lo hagan lo anunciaremos en nuestro Facebook igual el día de hoy por la tarde, y tendrán que venir a retirarlo acá en la radio de la Casa de la Cultura el día de mañana. Eso pues, querida Tati. Así es, Juanito. Entonces mandamos saludos cordiales también a Daniela de la WCS y también a Belén de CI. Soy Tatiana Muñoz y nos vemos la siguiente semana a las 16:00 por la radio CCE. Querida Tati, antes de cerrar, yo sí quisiera que lo hagamos igual que el anterior lunes, el reconocimiento a Richard Carapaz, que esta vez ya no solo ganó la etapa, sino que ganó todo el Giro de Italia. Felicitaciones, yo creo que es importante que apoyemos todo el deporte de nuestro país. A mí me encanta el fútbol, pero también a la vez me quejo de que solo fútbol, cuando tenemos muchísimas ramas más musicales, artísticas y del deporte. Felicitaciones a nuestro ciclista. ¿Y tú ibas a decir algo? Sí, Juanita, sí es, apoyo totalmente, y bueno, llamamos también a las autoridades del deporte para que pues se puedan sumar a estas importantes iniciativas de deportistas que han internacionalizado el nombre de nuestro país, y que es fundamental el apoyo en todos los ámbitos, ¿no?, en el desarrollo integral de estos deportistas. Eso nada más, Juanita, y pues yo sigo de rosa y seguiré de rosa. Bueno, eso pues, queridos amigos y amigas, terminamos el programa de hoy. Mi nombre es Juan Carlos Quelal y hasta el siguiente lunes. Buena tarde. Okay.